cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. No, no te has confundido, que es nuestra segunda sintonía, la de Ronnie Franklin. El tema Motion de su álbum del 86, It Takes Two, una delicia. Encantados de nuevo de compartir este tiempo de radio contigo en radioesperantia.com, como siempre. Y enormemente agradecido por todas las muestras de cariño, música que nos mandas, peticiones, comentarios, apoyo, de todo. Que cada vez la familia va creciendo y a nosotros nos encanta. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y comenzamos, lo vamos a hacer con una banda de Filadelfia, Pensilvania, que acaba de lanzar un álbum que es una pasada de Bonaire. Ellos se llaman Abstract Truth. Y luego te hablo un poquito más de ellos. Aquí comienza Confusión. Trap Troaz, una banda genial de Filadelfia, Pensilvania, de smooth jazz clásico, liderado por el bajista Gary Francis. El resto de la banda: Clinton Jackson a la batería, Chico Guadalupe a la percusión y también la trompeta, el teclista Rob Speakers, el guitarrista y voz Tim Spencer y el vocalista Kim Payton. Una delicia. El álbum que escucha se llama The Bonair. Lo publican este 2026. Y hoy nos hemos quedado con un tema que me ha gustado especialmente y que se llama así, Fits. Abstract Truth. El saxofonista se llama Gregory Fields. Every Moment, su álbum. Y un temazo, Find Your Way, encuentra tu camino. Gregory Fields es de Atlanta, Georgia. Un saxofonista que hemos descubierto recientemente, nos encanta. Y este álbum se llama Every Moment, que acaba de lanzarlo, está todavía calentito, recién salidito del horno. Lo que escuchas, Find Your Way, encuentra tu camino. Gregory Fields. Y nos vamos con esta banda, que son 8 músicos de estudio, con el nombre de Jazz Hall Outs. Esto que publica en el 2026 de Singles Collection, y uno de esos singles, Sudden Change. Cambio repentino, Sudden Change, del álbum Singles Collection de Jazz Hall Outs, una banda genial, de verdad. Todos son músicos de estudio y lo hacen de verdad de maravilla. Y te cuento pues algo de ellos, por ejemplo. Uno de los teclistas, Alan Palenker, está pues, tocando con Vanessa Williams. Michael Thompson ha tocado con Michael Bublé, por ejemplo, Celine Dion, Thalía y un montón de artistas. Wilfredo Reyes, que es batería y percusionista, ha tocado con Santana, con Chicago, Steve Windows, Al Jarreau y un montón de músicos. Todos son así, los 8 que componen Jazz Hall Outs. Un álbum genial que publican estos días y que se llama The Singles Collection. Le he echado un vistacillo así por encima, me ha encantado. Suena muy bien dentro de ese estilo. No es, llega a ser West Coast, pero estaría entre el Smooth Jazz y West Coast. Una banda realmente genial. Seguimos. Hello, this is Michael Higgins, and Eschahar invites you to listen to my new album, Dare to Dream. Find out by visiting my website at michaelhiggins.com. And greetings to friends of Confusion Program and Radio Esperantia. Thank you. que también le salió redondo a los buenos de Incógnito, la banda de Jean-Paul Blue Munich. Surreal, el año 2012, casi nada. Tiene trabajos Incógnito, de estos que le salen redondos, otros que puedes coger 3, 4 temitas, y este es uno de ellos. El último también es una pasada, de hecho lo hemos propuesto aquí pues prácticamente enterito. Music Magic Ironic del 2025. Una banda que desde el principio nos encantó. La forma en que amas, The Way You Love, álbum Surreal. Un año genial para la música, 2012. Una banda británica, por si no te lo había dicho. Espectacular. Qué maravilla. Pues vamos con otro saxofonista, Daryl Merrill. Publica este 2026 este Reset. Y lo que escuchas, Quarantining. Saxofonista del que te puedo hablar muy poquito, porque prácticamente lo hemos conocido con este disco. Se llama Darryl Morrill Quarantining, lo que escuchas, de un álbum que suena muy bien, completito, Reset. Y nos vamos con la flautista Althea René, que en teoría tendría que tener un álbum, va sacando pildoritas, pero yo personalmente no tengo el álbum completo. Esto se llama El Fuego, así en castellano, en español, y es la flautista Althea René. Althea René, que es hija de uno de los que cortaban el bacalao en Detroit, en la Motown. Un grandísimo músico. Y que antes de dedicarse a la música, o mientras empezaba a lanzarse, estuvo de ayudante de sheriff en un pueblo del estado de Washington. Esto lo promocionaba mucho su discográfica, como el toque exótico, anecdótico. De Althea René, una fantástica flautista. Lo que escucha es El Fuego. Todavía no sabemos qué se incluirá puesto en algún trabajo. Seguimos. Hi, this is Terry Harris, and I like Radio Esperantia. Se questa sera volassimo via verso un'altra follia, se questa sera pensando un po' a noi ci vedessimo, ci incontrassimo, Se questa sera pensassi un po' a te, di certo non perderesti la mia. Prestante sera da uomo che sa come amarti e cullarti. Prendimi anima mia, stringimi forte a te, non fermarti, naufraghiamo qui fra le lenzuola ed i tuoi sì. Resta qui insieme a me, non mi volare via, resta qui che è magia. Se questa sera volassimo via, in questa favola, la favola mia, forse tu capiresti perché in questa vita, la vita mia, arrampicarmi sull'armonia è una vita che mi porta via. Ma adesso stringimi forte, dai, non lesinare se non son guai. Più intenso, sì. Per chi non prega non c'è pietà, non è una macchia che sbiadirà. Tiene una voz inconfundible el italiano Mario Biondi, que ha lanzado un álbum todo en italiano, Prova d'autore. Mi italiano no es muy bueno, pero se parece bastante al español, Prova d'autor. Y lo que escuchas, Questa sera, que sería pues más o menos esta tarde, tarde-noche. Qué bien suena Mario Biondi. Un álbum redondo que iremos escuchando en los próximos programas. Y ahora nos vamos con una cosita que me apetecía hacer hace tiempo. Vamos a coger el tema Funny How Time Flies, When You're Having Fun, que lo escuché por primera vez en el álbum Control de Janet Jackson. Y nos vamos con las dos versiones que más me gustan. La primera es de Stanley Clark y la segunda, la original, de la de Janet Jackson. A ver qué te parece. Hasta que escuchas Stanley Clark de su álbum del 88, If This Bass Could Only Talk. Si este bajo pudiera hablar. El disco es una delicia, enterito. Si este bajo pudiera hablar, Is This Dust Could Only Talk, de Stanley Clarke. Cuenta la historia del bajo, que se lo robaron, etcétera, etcétera. Una historia así muy interesante. Y te he puesto el tema, digamos, instrumental antes. Y ahora vamos con el vocal, el original, compuesto por Janet Jackson, Jimmy Jan y Terry Lewis, estos dos últimos productores del disco, Control, que se le salió redondo a Janet Jackson. Funny how time flies when you're having fun. Lo rápido que pasa el tiempo cuando lo estás pasando bien, cuando te estás divirtiendo. A mí me gustan las dos versiones. Y bueno, tú quédate con la que más te guste o con las dos. Jimmy Jan y Terry Lewis formaban parte de la banda The Time junto a Prince allá en Minneapolis. Y se convirtieron en fenómenos produciendo un toque muy, muy característico. Terminaremos el programa con un tema, Groovin', de la SOS Band. También un álbum genial producido por Jimmy Jan y Terry Lewis. Lo que escuchas es curioso cómo pasa el tiempo cuando lo pasas bien. Valga la redundancia, funny how time flies when you're having fun. Escuchamos antes la versión de Stanley Clarke y el original, ahora de Janet Jackson, Jimmy Jan y Terry Lewis. Fantásticos. Británico, Seifro Elements, volvemos a escuchar pues temitas de estos dos únicos trabajos que editaron. Desgraciadamente, pues no hubo más. 2007 y 2014. Este concretamente el último, Out of the Center. You are just a waste of time. Eres solo una pérdida de tiempo. It's been a long time coming. Just a Waste of Time. Afro Elements británicos, de su segundo y último álbum, Out of the Center. ¡Qué maravilla! Así ya es muy muy bien hecho. Y aquí te programamos de vez en cuando porque suenan de lujo. Bueno, vamos con el último indicativo y la traca final para terminar. Esto es Confusión. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio. Check it out, yo, I give your man flavor. I'm at the underground climb, coming around with the funky funk sound. I better break it down, you gotta check the honky donkey. Make it a monkey, got the funky super swanky. I bigger to be the junkie, I drunk it, I funk it. Funky, funky song, I'm the microphone junkie. Stickity, stick it, I stick it. I written New Yorker burger, suckers getting wrapped with my track. And I crack them back, cause I'm a ragga, ragga muffa. Make it a monkey, rough, I soccer, super talker. What's up, my brother, niggas, can we rock? With the freaky, funky freestyle, I kick, you know. Straight out of fake or imitate. I get down like it's good. Double, I raise you from a pinnacle, I'm out of wood. Tip me, hit me, the years mean a fool me. When I strike on the line, turn down on the hover. Had a common cool, tough as a kind of wool. For the crowd in a good mood. Yes, I got a fool for soul, and that's what I like. Oh, yeah, see, I'm dope wild. Others come from my plausibility. Creativity to match with my ability to enter you. I make you so when I do it on the senior government, so. Gym, let's slam it. Step in the groove, a move. As I buzz and move, on the smooth trip, trip. Do it and funk it down. Let's all get it down. Se hacen llamar Monkey Business. Esto lo lanzaron en el 95. Y el único tema conocido de ellos, Get Down, lo que escuchas, creo que son californianos, porque hay bastante poquita información de ellos, por no decir nada. Tengo que basarme en el EP, el único EP que contenía este Get Down. Bueno, vamos de nuevo con Stanley Clark, con el teclista Bill Shields. Y un álbum genial que lanzaron también pues por aquella época, los 80, Shieldstone. Fíjate qué delicia. Esto se llama Easy Listen. We'll be right back. Bill Shields, fantástico teclista, y el bajista, súper conocido, Stanley Clarke. Lanzaban este álbum Shieldstone el año 87 y le salió redondo. Este es el tema que lo abría Easy Listen, la escucha fácil, y le ha dado incluso pues el nombre a un estilo musical. Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo de radio contigo, este tiempo de música aquí en radioesperantia.com. Ahí mismo ya tienes todas las cuestiones que necesitas, lista de reproducción, formas de contactar, podcast, audio, reproductores, etcétera, etcétera. Nuestro agradecimiento por estar ahí, por tu apoyo, por los mensajes, por todo. Y volvemos pues eso en una semanita. Recibo el cordial saludo de Frank J. Saavedra, de la realización y presentación. Me parece que ya no te lo había dicho. Y si te lo he dicho, pues me repito como lajo. Y nos quedamos con este Groovin', producción de Jimmy Jan Terry Lewis, del álbum SOS2, del año 82. Bye bye. A ser moderadamente felices. Hasta la próxima.